el arco iris que miras tú. Amarillo, naranja, verde, azul. El violeta, el añil y el rojo de mi pasión. En sueños he montado en una estrella y por el cielo he caminado. Y sobre el arco iris los colores uno a uno yo he contado. Pero de sus siete colores descubrí que el azul es el que en tus ojos un día vi. En una estrella y por el cielo he caminado. Y sobre el arco iris los colores uno a uno yo he contado. Pero de sus siete colores descubrí que el azul es el que en tus ojos un día vi.